¡Cantinero! ¡Un whisky puro! ¡Que la noche es cruda! ¡Hey! ¡Usted es McKenzie! ¡Creo que no nos conocemos todavía! ¿Verdad, consejero? ¡El capitán nuevo! ¿Cierto? ¡El mismo! Esperemos, consejero, que usted y los demás ciudadanos destacados nos ayuden a mantener la ley y el orden en esta ciudad. Mi nombre es Marvin, capitán de la policía del carbón y del hierro. Estaríamos mejor sin usted, capitán. Disponemos de nuestra propia policía local y no nos hacen falta artículos importados. ¿Qué otra cosa son ustedes sino instrumentos a sueldo de los capitalistas, alquilados por ellos para aporrear o tirotear a sus conciudadanos más pobres? Bien, bien. No vamos a discutir sobre eso. Creo que todos cumplimos con nuestro deber, tal y como lo vemos. Aunque no todos podemos verlo de la misma manera. ¡Hola, hola! ¡Aquí tengo un viejo conocido! Yo no he sido en mi vida amigo suyo, ni de ningún condenado policía. Que dos se conozcan no quiere decir que sean amigos. Tú eres Jack McMurdo, de Chicago, sin duda alguna, y no me lo niegues. No lo niego. ¿Cree usted que me avergüenzo de mi nombre y apellido? Pues razones para ello no te faltan. ¿Qué diablos quiere decir con eso? No, no, Jack. Conmigo no valen las fanfarroneadas. Yo fui oficial de policía en Chicago antes de venir a esta condenada carbonera. Y cuando veo un delincuente de Chicago, lo reconozco.